CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Con José Luis comentábamos que hubo actividad vinculada a la defensa de la ley de urgente conciliación por parte del gobierno, concretamente en La Paloma, en el departamento de Rocha, donde se llevó adelante un encuentro de la Juventud Nacionalista, en donde participó, entre otros, la vicepresidenta Beatriz Argimón, que es una de las caras visibles de la campaña por el no, en referencia a la derogación de artículos vinculados a la LUC. Argimón reivindicó, al igual que lo viene haciendo el gobierno, el camino y que esto es parte de una herramienta en la cual no van a dejar que de alguna forma siga avanzando el gobierno de la calle Pou. Argimón fue por ese camino a la hora de defender la LUC, un discurso que también ha utilizado en las últimas horas el Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional. Vamos a escuchar algo de lo que decía la vicepresidenta Argimón. El rol que la CNJ cumplió durante todos estos años, porque fue realmente un socio estratégico, porque fue realmente ese sector que nos interpelaba, que nos daba propuestas, siempre proactivo y que ayudó muchísimo a tener esa agenda del siglo XXI, que este gobierno, hagan, los que quieren frenarnos, no van a poder porque nosotros vamos rumbo al cambio que la gente nos pidió. Wilson decía que sés blanco todo el día, sés blanco toda la noche. Sés blanco militando en todos lados, no solo en el partido, militando en nuestros sindicatos estudiantiles y de trabajadores, trabajando por una mejor comunidad, trabajando por ejes temáticos que le interesan a la sociedad. Por eso estoy absolutamente convencida que la defensa de esa ley que ustedes saben que fue parte del eje de nuestra campaña electoral, primero con nuestro presidente y luego de la coalición de gobierno, van a tener ustedes militantes permanentes a favor no solo de una ley, sino de ese cambio que le prometimos a la gente y que lo vamos a hacer, quieran o no quieran, los que mienten. Pero yo, en realidad, no voy a hablarles de la LUC porque van a haber compañeros que lo van a hacer, sino que quiero hablarles de futuro. En realidad ustedes ya son el hoy. Son el hoy de un partido que entendió que los tiempos que vienen, las decisiones son mucho más rápidas. Es un mundo donde todo es acelerado. Por lo tanto, ustedes van a tener que ir asumiendo protagonismos cada vez más rápido, mucho más la generación a la que nosotros pertenecemos. Ahí tenían parte del discurso de la vicepresidenta Beatriz Argimón este fin de semana en el Congreso Nacional de Jóvenes en el departamento de Rocha, vinculado sobre todo a la pelea por la ley de urgente consideración. Otros temas, y en este caso tiene que ver con el Parlamento, pero también con una conferencia de prensa realizada en el Parlamento, no con un tema parlamentario, sino con una acción parlamentaria, que son los pases a comisión, y tiene que ver con Susana Pereira. Realizó una conferencia de prensa a las afueras, allí de su despacho, en el piso número 2 del anexo del Poder Legislativo, donde dio a conocer detalles de esta realidad que tiene con la situación que se planteó y que el miércoles tendría al ministro, pasado mañana, al ministro Luis Alberto Heber en la Comisión de Seguridad Ciudadana para abundar sobre él, que es la formalización de un integrante de la Guardia Republicana que estaba trabajando como custodio justamente en paz a comisión de la diputada Susana Pereira del MVP. Ella dice que cuando perdieron junto con su marido, Eduardo Bonomi, la custodia teniendo en cuenta que ellos han sido, dice, amenazados más de una vez, y la calle retiró esa custodia, hablaron con quien era el ministro del Interior de la época, Jorge Larrañaga, o fallecido, y le plantearon la posibilidad de, bueno, de tener igual integrantes de la policía a su disposición, y se definió que fuera con el modelo del pase a comisión, que es, como ella lo va a decir, es un cargo que tiene que ver con la confianza, y se eligió de los que estaban realizando la seguridad en el Ministerio del Interior cuando su marido era ministro. Una de esas personas era esta. Ella dice que tenía una foja impecable, en donde no había nada que indicara su comportamiento futuro, que se está defraudada, que no se le puede pedir a ella, dice, que se adelantara o estableciera que esta persona iba a cometer tal o cual delito. Dice, es como que al presidente de la República se le pida sobre sus custodios que tenga acciones o futurología de lo que pueden llegar a hacer en su vida personal. Y bueno, considera que la llegada del ministro Heber a la Comisión de Seguridad Social, Seguridad Ciudadana, perdón, esta semana, a partir del día miércoles, cuando se esté tratando el tema, puede abundar un poco más en la materia de estudio y análisis, de la cual ella, bueno, dio de baja a esta persona. Y reitera, insiste, lo que nosotros hablábamos el viernes con María de los Ángeles, me acuerdo, son cargos que tienen que ver con la confianza de la persona. Los pases a comisión son cargos que tienen que ver con que vos te sientas que esa persona te da la confianza como para hacer un pase a comisión, ya sea, como reitero, como hay varios que tienen policías para hacer choferes o seguridad, que era la función que cumplía esta persona, o otro tipo de trabajadores públicos para trabajar de asesores o en la secretaría de tal o cual diputado o senador. Vamos a escuchar lo que decía Susana Pereira. Un día para nosotros. Nuestro sector habló de la importancia que tenía la seguridad para nosotros y llegaron a un acuerdo con el ministro Larrañaga de que se resolvía con pases en comisión. Esos pases en comisión eran del equipo que estaba trabajando con nosotros en la seguridad en el ministerio. Aclaró que fue solo los pases en comisión porque nosotros nos teníamos que hacer cargo de la locomoción y del combustible. Estos cuatro pases en comisión lo eligieron las personas que estaban a cargo de la seguridad. No sé cómo fue, cómo surgió, si los que se querían quedar, los que podían, o los mejores. Es cierto que este funcionario tenía un legajo excelente, tenía un legajo intachable. Hoy, lamentablemente, debo decir que nos defraudó en la confianza. El tema de la seguridad es muy importante, sobre todo cuando uno, no solo nosotros, sino la familia y todo lo demás. Y bueno, tenemos que lamentar esta situación, nos entristece, nos preocupa, nos sorprende, pero bueno, es un dato de la realidad que nos tenemos que hacer. ¿Resuelve el cese del pase en comisión entonces por pérdida de confianza? Y sí, seguramente. Lo primero que hicimos hoy de mañana, ayer no quisimos hablar, esperamos que actuara la justicia. Hoy, para ojos vista, había que darle de baja el pase en comisión, porque bueno, los pases en comisión son innegable que se necesita confianza, y porque es muy muy sensible, muy delicado y muy triste, ¿no? Muy sorprendente. ¿Le pido explicaciones? No lo he visto. A él desde la Guardia Republicana, él estaba en el curso cuando la justicia lo llamó, lo convocó. Diputada, más allá de este caso puntual, ¿cómo es el proceso de selección de las custodias en general? ¿Por qué ha pasado? No es la primera vez que alguien que se aboca a la custodia termine imputado o se conozca que tenga antecedentes penales. Bueno, no sé en profundidad, no sé cómo son esas cosas. Lo que puedo decir que este funcionario tenía el mejor legajo posible para estas circunstancias. Y en, cuando se desenvolvió la tarea, nosotros no tenemos nada que objetar de su tarea en esta. En lo que no podemos saber es qué hace cada uno en su vida personal. ¿Había sido seleccionado por el Ministerio del Interior? Había sido seleccionado por la gente del Ministerio del Interior que estaba a cargo de nuestra seguridad. ¿Y qué tarea desempeñaba específicamente? De seguridad y de chofer. ¿Qué espera a partir de ahora de la justicia y sobre todo a nivel político? Porque va a venir el ministro Heber a la comisión a explicar el detalle de este caso. Bueno, me parece bien. Yo lo que tenga que explicar el ministro o lo que tenga que surgir a nivel de la justicia está bien. A mí no me parece mal. Esto es un hecho sin duda inesperado que no... que el ministro tiene información, quizá más que nosotros en este momento, y me parece bien. La policía del policía decía que tenía armas a fin de coleccionarlas. ¿Usted le consta eso? No, nosotros a ese grado de información no tenemos. Tenemos un relacionamiento de trabajo. ¿Cómo era el trato en particular con él? Normal, como todos. Una persona muy bien, muy educada. Y bueno. ¿Hace cuánto tiempo estaba en esta tarea? Viene del periodo anterior. Él estaba, comenzó, hay un equipo en el ministerio que forma la gente de seguridad, están con los jueces, están con distintas autoridades del ministerio y en ese marco estaba él. ¿Nunca el ministerio no me sospecharon de nada, ninguna actitud, ninguna conversación, ninguna sospecha de nada? Seguramente no, si no, no estaríamos en esta situación. ¿Faltó investigación entonces? No, porque... ¿De personas relevantes a nivel político público? Sí, claro, pero pedirme eso es como pedirle al presidente que se haga cargo de su custodia también. No lo elegimos nosotros, los eligen otros. Y bueno, cada uno surgen estas cosas que son inesperadas, tanto para el presidente como para nosotros. ¿Se le garantiza ahora mantener la custodia, tener otro custodio de ahora en más? Bueno, tenemos que ver, esto es muy reciente, estamos, no sé, sorprendidos todos. ¿Cómo se mostró que el ministro Luis Alberto Heber hiciera hincapié en que se trataba de un policía que estaba abocado a la custodia de la ex-administración? Es un dato de la realidad. Y el que no le gustó lo que declaró Susana Pereira, sobre todo en ese acuerdo con Jorge Larrañaga, que era como comenzaba la nota, fue Juan Martín Rodríguez, el diputado del Partido Nacional, que dijo el jueves en comisión de seguridad, citamos a Luis Alberto Heber para informarnos al respecto, no vamos a hablar sobre el fondo del asunto hasta entonces, pero tampoco vamos a admitir que se mienta y se ensucie descaradamente a la memoria de Jorge Larrañaga. En política no vale todo, con un no mayúsculo, puso en este caso Juan Martín Rodríguez. Es otro de los temas parlamentarios que viene generando conflictividades y que las va a generar. Hay otros, decíamos, hay varios temas que están sobre la mesa, tanto desde el punto de vista parlamentario como desde el punto de vista judicial, que han nacido en el ámbito judicial y se han trasladado al Parlamento, o han nacido en el ámbito parlamentario y se han trasladado a la justicia, de un lado y del otro. La herramienta de la auditoría es la que viene manejando el oficialismo para llevar adelante este tipo de acciones. Es decir, hacen auditorías de distintos organismos públicos, ministerios, de la administración anterior, y a partir de eso ponen el tema en el ámbito judicial y también en el eje de la discusión política a nivel parlamentario. Un ejemplo, Antel Arena, que hoy tiene la denuncia judicial, finalmente luego de la elección de abogados, y que tendrá su discusión parlamentaria el próximo 17 de noviembre cuando sea interpelado el ministro de gobierno por parte de un senador de gobierno, que es Jorge Gandini, que en realidad lo que busca y el objetivo que busca, reitero, es darle visibilidad política al tema de la auditoría que de alguna manera atacaría el accionar de Carolina Cose en el negocio de la Antel Arena. Otra de temas vinculados a auditorías tienen que ver con el Ministerio de Desarrollo Social y también en lo que tiene que ver a situaciones que se han planteado a partir de otras iniciativas que obviamente han terminado a nivel judicial, vinculadas sobre todo a Gasallago, que de alguna manera se ha intentado también tener, recuerdo al diputado Sebastián Calde, Cabildo Abierto, tener nuevamente una visibilidad en el ámbito parlamentario, más allá de la denuncia penal, que era creando una nueva investigadora, Pero el tema es que ya existió una investigadora en la legislatura pasada, que ustedes recordarán, el miembro denunciante era Pablo Abdala, hoy presidente del INAU. Y no se ha encontrado por parte del diputado Cal la posibilidad de volver a insistir con una investigadora que, reitero, ya existió en el ámbito parlamentario. Pero veremos cuál es, cómo, de alguna manera, igual la caja de resonancia de lo que pase a nivel judicial va a ser en el tema Gasallago, también el Parlamento Nacional. Del lado del Frente Amplio han hecho lo mismo. Con las investigadoras, por ejemplo, generaron una investigadora vinculada al Ministerio de Turismo, pero hicieron la denuncia en Fiscalía contra la gestión de Germán Cardós. Por lo tanto, el tema está en la justicia, pero también está en el Parlamento con esta investigadora que mañana se reúne. La idea es que Germán Cardós, que es el último, por ahora yo decía, yo hablaba en el informativo de la mañana con José Luis, es el último que yo tengo como invitado. Después lo que están son las respuestas de preguntas que se le hicieron a las empresas. Quedó pendiente, pero parece que ya quedó pendiente para toda la vida, la posibilidad de haber tenido con un empresario de Miami un Zoom que se iba a hacer, que después se suspendió, se iba a reagendar la fecha del Zoom, pero no aparece esa fecha. Seguramente se le pedirá que responda también por escrito. Esa comisión lo que sí va a pedir es una prórroga de tiempo, porque es una investigadora que termina ahora, a mitad de mes, el 15. Va a pedir y seguir 4 días más, hasta el 19, dándole tiempo para que la semana que viene venga Germán Cardós como última persona a declarar, más allá de que Germán Cardós ha participado porque ha sido miembro denunciante y denunciado dentro de la investigadora. Pero reitero, allí el Frente Amplio no apuesta tanto a la investigación parlamentaria, sino que lo que apuesta es a la difusión parlamentaria, pero con un tema en la justicia, porque ha hecho la denuncia en Fiscalía. Y el otro tema que ha traído al Parlamento Nacional al ministro Luis Alberto Heber como ex ministro de Transporte, aún ya siendo ministro del Interior, y ha estado sobre la mesa, tiene que ver con el puerto y con el acuerdo con Catornati, donde el Frente Amplio también hizo lo mismo. Tomó como caja de resonancia el tema a nivel del Parlamento y a través de la discusión política, pero apostó a la denuncia penal en Fiscalía, donde también allí no fueron los diputados, como sí lo fueron en relación al tema turismo, sino que fueron los senadores del Frente Amplio los que hicieron la denuncia ante Fiscalía sobre el acuerdo con Catornati. Lo que hicieron los diputados, sí, de Frente Amplio, es pedir a Presidencia de la República, bajo el argumento de que ellos consideran que esto es un monopolio, de que el tema no puede definirse por parte del Poder Ejecutivo, sino que se tiene que definir si es un monopolio con mayorías especiales en el Parlamento Nacional. Como el Poder Ejecutivo considera que no es un monopolio, seguramente no contestará el pedido que ha hecho el Frente Amplio, y seguramente esto será materia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el TCA, quien tendrá que definir esa temática. Nos vamos a otros temas. Hablando de mediación, la diputada del Partido Nacional por Rivera, Virginia Frost, presentó ante la presidencia de la Cámara de Senadores y de la Asamblea General un proyecto vinculado justamente a la mediación. La profesionalización de la mediación, el que se cree un registro de mediadores, tema que irá a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados para que sea analizado. ¿Qué dijo Virginia Frost sobre su proyecto? Bueno, vamos a escuchar. Y la mediación lo que trata siempre es de armonizar y de acercar las partes. El mediador tiene principios fundamentales como la imparcialidad, también el tema de que pueda o no influir, que no es parte del proceso, o sea que lo que hace es acercar a las partes a un diálogo y que esas partes lleguen a una conclusión sin necesidad de que influya en algo el mediador. Y esto tendría como beneficio justamente de repente que acelere los tiempos, llegar a un mejor acuerdo. ¿Cuáles son las ventajas que usted le ve a este tipo de procedimiento? Sí, por supuesto, llegar a, en menor tiempo a que las partes logren un diálogo y que se solucionen y no lleguen a un conflicto mayor. Lo que trata es de armonizar el tema de la paz, por supuesto, en distintos temas como son en salud, en familia, rural, los mediadores. Lo que busco es que hoy tengan un registro de mediadores que en el proyecto está reglamentado de esa forma en el MEC, que sería un registro que lo controlaría por ser de educación, el tema de la gente que está capacitada para hacerlo, que es muy importante, que no puede ser, si no es un curso básico terciario, que puede ser un maestro, un escribano, un abogado, y con el tema de la equiparación en cursos y posgrados, que eso también pusimos que sería básico no menos de 100 horas, ya sea en un diploma que lo hayan hecho o lo hayan estudiado dentro del país o fuera, cualquiera de los dos serviría. Hoy nos acompaña la doctora María José Briz de la UCU, profesora también titular, y la doctora Cristina Hernández de la UDELAR, que fueron grandes, grandes apoyo para poder formalizar, para poder tener hoy el proyecto ya presentado acá en la Cámara. Qué bueno. Ahí tenían la palabra entonces de la diputada del Partido Nacional por Rivera, Virginia Frost. Otro de los temas que no tiene lío en realidad en Parlamento y la Justicia, pero sí tiene lío a nivel parlamentario, podríamos decir, o por lo menos caja de resonancia en el Parlamento y en el Ejecutivo donde se está jugando el partido, tiene que ver con el ámbito de la educación secundaria, con la investigadora generada por Felipe Schipani del Partido Colorado en el Parlamento, que hoy se reúne en la tarde para recibir nuevamente a docentes. Y bueno, se verá si finalmente César Puente o alguna de las autoridades del gobierno anterior viene, y además con la apuesta de Schipani de intentar que esta investigadora no extienda su tiempo como la otra, la de turismo, porque ellos van hasta diciembre de este año, hasta mitad de diciembre, pero sí extienda lo que es el tiempo de estudio de la investigación, tomando también parte del 2013, parte del gobierno de José Mujica, a partir, dijo Schipani, de las declaraciones del ex dirigente de FENAPES, Mario Bango, de que esto durante el gobierno de Mujica también pasaba. ¿Qué es esto? De que se daban licencias gremiales en base a un acuerdo que dice Schipani no existe, y por lo tanto terminaban engañando a los directores de los liceos. Esto es lo que se está analizando, investigando. Y, por otro lado, desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista gremial, se está concurriendo a las comisiones a denunciar que hay una limitante justamente, por ejemplo, en las licencias sindicales, lo cual genera problemas a la hora de la participación y en la actividad del trabajo gremial. Ya esto se había denunciado con la gente de AFUTU. Nosotros habíamos hecho nota con el director general de la UTU cuando había ido, porque no se le habían dado las licencias para ir al Congreso. Y pasa ahora con secundaria, y hay una denuncia que ustedes escucharon de Marcelo Abdala, secretario general, ahora presidente del PCNT, y del propio José Olivera, presidente de FENAPES, ante la OIT sobre este tema. Ellos estuvieron en la semana pasada en la Comisión de Legislación y Trabajo de Cámara de Diputados, y hoy FENAPES está concurriendo a la Comisión de Educación del Senado para hacer la misma denuncia, para hacerla ahora en la Comisión del Senado, no en la de Legislación de Trabajo, sino en la de Educación. Ahora el Senado cambia de comisión. El que habló fue Gabriel Otero, diputado de Frente Amplio en la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara Baja, quien consideró que estas denuncias son graves. ¿No? Hace 15 días estábamos aquí hablando sobre la situación de denuncia de AFUTU. En este caso, los trabajadores de FENAPES plantean, además de la persecución sindical, ir por una denuncia ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT. En lo que va del siglo XXI sería la primera denuncia de ese tipo, y en lo que tenemos de la apertura democrática es la segunda. La primera fue cuando no también en los años 90, cuando gobernaba una ideología similar, donde hubo que hacer también una denuncia de este tipo. ¿Qué determinación se va a tomar desde la oposición? Bueno, en primer lugar, nos preocupa justamente las denuncias que van de la mano, por ejemplo, de dejar por fuera los comités departamentales de negociación, que están vigentes y que desde el 2008 cumplen un papel importante. Entonces vamos a estar, lógicamente, atrás de esa situación. Lo que acá claramente además denuncian los trabajadores es que todo esto es impulso de la LUC. No hay ninguna duda que la LUC vino a imponer un tipo de discurso y un tipo de accionar del gobierno que saltea cualquier mesa de negociación y que por sobre todas las cosas plantea que quien no esté en contra va a ser o va a ir rumbo a un sumario. Sumario administrativo que además los que están en este momento en curso ya tienen prensa, se tiene acceso a los expedientes. Bueno, el Frente Amplio va a estar interesado en saber por qué ocurren estas cosas. ¿Se va a convocar entonces la comisión? Bueno, en este momento vamos a deliberar en la comisión porque entendemos que es absolutamente necesario que el CODICEN venga y dé las explicaciones necesarias. Ahora, Otero, usted critica el tema de los sindicatos de la... justamente la persecución de a los sindicatos de la educación. Pero cuando Mujica fue gobierno, también tuvo un problema grande con los sindicatos de la educación. Incluso llegó a afirmar que trancaron todo, no dejaron hacer nada en materia educativa. ¿Y cuál fue la denuncia que recibió el gobierno de Mujica ante el OIT? No hubo. Estamos hablando de cosas diferentes. Pero intimidaron esas palabras igual también, ¿no? Pero cuando usted habla de estar al frente de un gobierno y tener la interlocución necesaria, y claro que van a haber algún reflejo de conflicto, pero acá estamos hablando de dos denuncias en 15 días por parte de los gremios de educación que van a terminar en la OIT por primera vez en lo que va del siglo XXI y por segunda vez desde la apertura democrática cuando gobernaban los mismos colores en los años 90. Entonces, entendemos que el conflicto es natural, las relaciones humanas llevan necesariamente al conflicto, pero la persecución sindical y por sobre todas las cosas el descuido de las normas institucionales para que se lleven adelante es peligroso, no se juega con eso. ¿Y ese discurso de Mujica no alimentaba también esa rispidez que hay con la relación con los sindicatos? Al no. Decir que trancaban todo, no dejaban hacer nada. Podemos discutir el discurso de Mujica, Leo, hasta que tú quieras. Estamos hablando de estadios absolutamente diferentes, de una posición política que es absolutamente necesaria, que reprime, y otra que simplemente discute. Bueno, ahí tenían, en realidad hubo un desalojo del CODICEN durante los gobiernos del Frente Amplio, y bueno, el papel que cumplía el PCNT en relación al gobierno del Frente Amplio con el que cumple ahora con el gobierno del Partido Nacional pueden ser diferentes a la hora de evaluar por qué en algún momento hace una denuncia ante la OIT y en otro no. Pero esos son temas aparte. Con Otero hablábamos luego de esta nota, porque Gabriel Otero, ustedes recordarán, planteó hace muy poquito en la media hora previa de la Cámara de Diputados el tema de los trabajadores rurales que vienen negociando desde hace ya un tiempo la cobertura para no tener que trabajar cuando hay temas climatológicos muy dificultosos, muy complejos. Y está el tema cuando hay terrenos inundados para que no tengan que cruzar ríos que son complicados con caballo, que muchas veces le ha llevado a la muerte a algunos trabajadores rurales. Pero también ellos han puesto sobre la mesa el tema de las tormentas eléctricas, porque muchas veces nos enteramos que hay trabajadores rurales que fallecen producto de la caída de un rayo. Y en ese sentido no se ha podido avanzar todo lo que correspondería. Y le preguntábamos a Otero justamente en qué estaba el tema y nos decía que seguía todavía trabado, que él cree que tal vez la traba está en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pero sigue trabada esa posibilidad, que creo que es algo que debería darse si se está dando una cobertura para que el trabajador rural pueda no trabajar cuando hay temas de inclemencia del tiempo muy complejas. El tema del rayo para mí es un tema que debería de alguna forma tener esa protección del trabajador y por ahora se ha negociado sin éxito. El Parlamento Nacional creó el Grupo de Amistad Parlamentario Uruguay-Estados Unidos. No existía este Grupo Parlamentario de Amistad, sí existen otros, pero este no. Ahora se creó y nos decía el senador Gustavo Penades, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales, que uno de los objetivos va a ser la posibilidad de crear o de generar los caminos correspondientes para que el TIFA pase a ser un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que decía Penades. Dos grados de importancia. El primero es que en Estados Unidos por primera vez se crea un grupo de amistad de parlamentarios norteamericanos con el Uruguay particularmente, y eso es una noticia trascendente. El Uruguay acaba de con materia de reciprocidad, crea el grupo de amistad Uruguay-Estados Unidos. Y ahora corresponde comenzar a trabajar juntos en una agenda que tiene de las más variadas posibilidades. La propia encargada de negocios aquí hablaba temas culturales, económicos, agrícolas, divisas, o sea, una cantidad de temas que seguramente serán los que desde el Parlamento uruguayo y desde el Congreso norteamericano abocaremos también nuestra cuota de arena de trabajar y ayudar. ¿Es un objetivo alcanzable la posibilidad de que Uruguay sea, junto con Chile, el país de la región que no se requiera de visa para ingresar a Estados Unidos? Bueno, es un objetivo que tenemos que buscar y que hay que reconocer, la administración anterior había avanzado bastante en este tema. Ahora, como bien lo decía recién hace un momento el senador Bonomi, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, corresponde el tratamiento legislativo en ambos cuerpos, en Estados Unidos y aquí en Uruguay. Es un objetivo que debiéramos intentar alcanzar en un mediano plazo. No hay un plazo o por lo menos un camino. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos decía, tenemos que trazar el sendero. Perfecto, y eso es lo que vamos a empezarnos a abocar a hacer. Facilita mucho eso, que haya parlamentarios norteamericanos amigos de Uruguay, y facilita mucho que haya parlamentarios uruguayos amigos de Estados Unidos. Eso. ¿Usted ve voluntad política en Estados Unidos para que esto se pueda llevar a la práctica? Bueno, por lo pronto nuestro embajador en Washington está haciendo una gran tarea y no descarte que haya esa voluntad política, sí, de que podamos avanzar en ese sentido. Eso es lo que nos vamos a abocar en las próximas semanas, conjuntamente con otros temas, cuando efectivamente comience a funcionar el grupo parlamentario. Desde el punto de vista de intercambio comercial, ¿qué se puede hacer? Bueno, trabajar en todo lo que se pudiera para volver a reintentar un tratado de libre comercio Uruguay-Estados Unidos sería el objetivo más grande. De ahí para abajo, no nos olvidemos, hoy está vigente el TIFA, hay reuniones anuales y bianuales entre Uruguay y Estados Unidos que revisan la agenda comercial. Sobre esos temas hay que avanzar y siempre hay que estar muy pendientes para poder colarnos en cualquier rendija que nos permita Estados Unidos, porque para nosotros el mercado norteamericano puede ser un mercado muy atractivo. Nos vamos, Vicente Lima, el audio con paginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.